un silencio duro de guardar. No encontraba espacio para descansar. Buscó en una escuela, en un cine y un bar, en una asamblea y en un hospital. Para guardar silencio hay que estar muy atento. Cierro mi boca y siento que lo puedo atrapar. Era asombrosa su velocidad, siempre se escapaba de la autoridad. Silencio rebelde, no se iba a entregar, hasta que un buen día lo quise intentar. Para guardar silencio hay que estar muy atento. Cierro mi boca y siento que lo puedo atrapar. Yo brindo un servicio a nuestra sociedad. Si lo necesita, me puede llamar. Si no le contesto, tendrá que esperar. Es que algún silencio estaré por guardar. Para guardar silencio hay que estar muy atento. Cierro mi boca y siento que lo puedo atrapar. Para guardar silencio hay que estar muy atento. Cierro mi boca y siento que lo puedo atrapar.